Es el momento de quedarnos con cuestiones relativas a la actualidad local. Vamos a referirnos durante los próximos instantes. Vamos a marcharnos hasta el Parque Local de Bomberos porque ayer debían realizar una salida por un incendio, un pequeño incendio, podemos decir, en una cocina de una vivienda en Ubrique, un accidente doméstico que afortunadamente no fue a mayores al parecer, pero de todas maneras, bueno, todos los detalles nos los van a ofrecer a continuación. Ya decimos, desde el Parque Local de Bomberos, el jefe del Parque Local, Pepe Moreno, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Como decimos, salida que tenéis que realizar ayer al mediodía tarde, ¿no? Sí, sobre aproximadamente sobre la 1:30, pues nos avisaron a la avenida del Rodeño, un incendio de vivienda. Cuando llegamos allí, pues se trataba de la cocina. Había una sartén olvidada en el fuego, y fue la que había prendido tanto a la sartén como a la campana, afectando a la campana extractora, a los muebles encima del fuego, del fogón. Y bien, la rápida, lo que siempre decimos, ¿no? Mientras más pronto nos llame, pues la verdad que se queda el tema en un conato de incendio. No fue a males mayores, no hubo daños personales, no hubo daños materiales prácticamente, lo que es el humo de la cocina y ya digo en concreto lo que es el mueble de la campana extractora. Y bueno, los vecinos, pues verdad que utilizaron un extintor de la propia comunidad, y prácticamente nosotros lo que hicimos es evacuar de humo lo que es la vivienda y poco más. La verdad es que es siempre algo en lo que se pone énfasis, pero que bueno, un descuido evidentemente le pasa a cualquiera. Pero este tipo de accidentes domésticos son habituales dentro de lo que cabe. Hay que tener mucho cuidado en la cocina, ¿no? Sí, sí. Vamos, esto le puede ocurrir a cualquiera. Sí. A cualquiera le puede ocurrir un olvido. Lo que sí es muy importante, ya que se ha producido el accidente, pues avisar. Mientras más rápido avisemos, mejor. Se queda la cosa, pues, en daños materiales, ¿no? La verdad es que bueno, la rapidez fue importantísima en este caso. Son accidentes además los que sobre todo son muy llamativos, la humareda que se forma rápidamente. Esto, bueno, pues sí, la humareda y también el humo del propio aceite muy caliente. Que eso te entra un escozo horroroso. Sí. Que suele ocurrir sobre todo cuando el aceite lleva mucho tiempo, ¿no?, al fuego. Exactamente, cuando ya coge la temperatura de inicio, pues propio aceite es combustible y arde. Como tú comentabas, ¿no?, el que haya estado cierto tiempo en la cocina, se maneje en la cocina, quien más quien menos ha tenido algún episodio similar, y eso sí, lo importante es saber actuar y hacerlo con rapidez, ¿no? Exactamente, en estos casos de accidentes nunca, tan solamente apagando el fuego, ya el aceite pierde temperatura y nunca echarle agua, porque si no nos vamos a quemar los brazos, y por donde salpique el aceite nos va a afectar una quemadura. Lo cierto es que esa es una recomendación a tener muy en cuenta, ¿no? Yo creo que está bastante extendido, esto casi todos lo sabemos, pero a veces por intentar actuar con rapidez, bueno, pues a veces uno no sabe ni prácticamente lo que está haciendo. Lo más correcto, lo que siempre han hecho nuestras madres, una tapadera y sofocar lo que es el incendio. Lo que te iba a decir, ¿no?, que nunca, nunca echar agua y siempre cortar el oxígeno a ese fuego, quiere decir, ponerle o bien un trapo mojado o lo más habitual y lo más correcto es la tapadera, ¿no? Exactamente. Bueno, pues afortunadamente no fue a mayores este conato de incendio. Eso sí, los daños de la campana extractora, poco más, ¿no? Por, hombre, lo que podría ocurrir, ¿no?, lo que puede ocurrir en un incendio, y la humareda habitual que se suele formar, y que más que nada fue sacar ese humo, ¿no?, de la vivienda. Sí, airear la vivienda. Material para sacarlo, un turboventilador de presión positiva, que lo ponemos nosotros a la entrada de la vivienda y saca y la deja totalmente limpia de humo. Bueno, pues no sé, en cuanto a efectivos y material utilizado. Tres bomberos. Material utilizado por el turboventilador y los equipos autónomos para nosotros poder registrar bien la vivienda sin problema de respiración, ¿sí? Pues esto fue ayer al mediodía, 1:30, ¿no? Nos decías aproximadamente. Una y media aproximadamente, sí. Bueno, pues hora habitual, ¿no?, de estar en la cocina, y un despiste le puede pasar a cualquiera. Evidentemente hay que intentar evitarlo, y si no, pues actuar con rapidez como hicieron en este caso, y la cosa no fue a mayores. Pepe, ya que estamos hablando del tema, consejos para evitar incendios en la cocina, ¿qué podemos comentar? Algo de sentido común, ¿no?, que todos podamos imaginar, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Pues bueno, en la cocina, pues lo que siempre, ¿no? Cuidado con poner los fogones. Cuando pongamos la comida, cuando pongamos la sartén para calentar el aceite, no podemos dejar de vigilar ese aparato, ¿no? Lo que son los fogones. Cuando nos vayamos a retirar, nos llame a la puerta, nos llame al teléfono, pues tener la costumbre de apagarlo. Apagar el fogón mientras estemos atendiendo, o bien a la puerta que nos hayan llamado, o bien al teléfono, que hay personas que llaman al teléfono, se olvidan que se han dejado el fogón encendido, y bueno, y luego viene el accidente. Luego, en el tema de los enchufes, pues bueno, en la cocina, pues prácticamente lo de siempre, la freidora eléctrica, campanas extractoras, todo, pues vigilarlo, hay que vigilarlo. Y la verdad es que vienen bien también las nuevas tecnologías, ¿no?, que se aplican también en la cocina, esos temporizadores que existen en las vitrocerámicas y demás. Bien, digo, porque si se utilizan, a veces lo tenemos y no lo utilizamos, se utilizan durante un tiempo y sabemos que a los 5 minutos se va a apagar, estemos despistados o no, eso se apaga. Y si lo utilizamos bien, así que siempre es bueno usar este tipo de adelantos, de innovaciones que al final, bueno, pues evitan también este tipo de cosas, ¿no? Claro, lo evitan, pero si nos falla, si el temporizador falla, creo que ¿qué puede ocurrir? No, sí, hay que estar atentos también. O sea, el tema es acostumbrarnos a apagar. Aunque salte el temporizador, que sí, que es un punto de garantía que nos da el fabricante y todo eso, pero si yo me acostumbro a salirme de la cocina y desconectar el botón de cortar el fluido, pues ya está. No estoy hablando de quitar el enchufe, no, solamente acostumbrarnos a cortar. Y sobre todo no marcharnos de casa con algo puesto al fuego, ¿verdad? Claro. Bueno, pues son algunos consejos, insistimos, en general, ¿no?, sobre el cuidado que hay que tener también en la cocina en torno a incendios, al hilo de este caso en concreto, bueno, ya que estábamos hablando de ese conato de incendio, que afortunadamente no fue a mayores, en Avenida del Rodezno, ayer al mediodía, actuación que tenían que realizar los bomberos de Ubrique, sobre todo evacuando el humo, porque ya los propios vecinos incluso habían utilizado un extintor para apagar esa sartén que había afectado también a lo que es la campana extractora. Pues nos vamos a quedar aquí, Pepe, agradeciéndote que nos haya acompañado. En general, bueno, afortunadamente no ha habido otro tipo de salidas, así que dejémoslo así, todo tranquilo, ¿no? No, por ahora estamos tranquilos, sí. Además, por el tema de lluvias, sí que ha descansado la... Ahora estamos descansando del tema de las lluvias. La verdad que estaba lloviendo bien, no ha habido muchas salidas este último fin de semana. Y la verdad que bien, está la cosa tranquila. Pues que siga así, lo importante, nosotros de todas formas, evidentemente, nos centramos en la información y en esas salidas que se realizan desde Parque Local de Bomberos. Su jefe, Pepe Moreno, nos ha acompañado y le agradecemos como siempre esa información. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.